الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تسرع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، أرratsalde on ta ongi etorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera. Urriak 23 ditu gaur eta Wintifadak 186 atal. Eta gaurko atalean Sodepaz erakundearekin elkarlanean ekoizten ari garen saio atal baten beste emanaldi bat eskainiko dizuegu. Dakizuenez, atal honetan Palestinako zein Palestinako borrokarekin lotura estua daukaten zenbait emakumeren testigantzak jasotzen ditugu. Gaurkoa Barbara de Murtasena. Barbara de Murtas 2015 urtetik darama Palestinarekiko elkartasun lanetan. Mundu bate erakundeko proiektuak koordinatzen ditu Palestinan eta gaur egun ekialdeko Jerusalemen bizi da. Bertan giza eskubideen urraketen inguruko txostenak erredaktatzen ditu zenbait gobernuz kanpoko erakundetarako. Eta bueno, pues aditua da arlo horretan batetik eta bestetik, bertan bizi da, lan eta bizi egiten da. Beraz, gaurkoa testigantza zuzena ekialdeko Jerusalemen gertatzen denaz. Arekin hitz egingo dugu Israelek Jerusalemen burutzen ari den garbieketa etniko kanpainaren inguruan. Guretzat ore bat bertatik bertako testigantza bat jasotzeko pertsona aditu baten eskutik. Ekialdeko Jerusalemera egingo du beraz gaurkoan. Gaur zakonean jorratuko dugun elkarrizketa horretan. Bestela aktualitateare izango dugu izpide, astero legez, hasiera emateko irratzaioaren hasieran aktualitateari eta azken asteko albistei eskaintzen diegun tarte horretan. Adi beraz, astera doa eta Wintifada. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, astero legez, hasiera emango diogu irratsaioari, esan bezala, ba, Palestinatik datozkigun albistei errepaso emanez, eta ezinbestean albiste latzez, eta berriz ere, ba, albiste kasunetan iraingarri batez, eta orain bai mikrofonuaren volumena modu egokian egokituta. Hala. Bai, asko zobet orain bai. Ondo, ba, bai, askotan ikusten ditugu Palestinatik datozkigun irudi beldurgarriak eta, bueno, iaz ikusi izan genuen bideo benetan, ba, negargarria, non Israelgo armadako kide batek erailtzen zuen palestinar bat lurrean zegoena, zaurituta zegoena, ba militar hori izango da lehenengo berriaren protagonista. El ejército paga $6,900 al soldado israelí que remató un palestino herido. El año pasado, Elor Azaria, que entonces era un enfermero de 19 años del ejército israelí desplegado en Cisjordania, disparó y mató a sangre fría a un palestino que estaba herido e inmóvil en el suelo. La ejecución fue registrada en el vídeo por unos activistas y ampliamente difundida, provocando una oleada de indignación a nivel mundial. Pues bien, ahora el jefe de la Dirección de Personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, como las llaman ellos, Motis Almoz, ha decidido conceder una indemnización a Azaria, según se informó el miércoles pasado, y recibiría unos 24.000 shekels israelíes, que son unos $6,897, la mitad del total pagado normalmente a los soldados que terminan su servicio militar. Azaria completó solo 18 meses de su servicio militar, cuyo plazo en el país hebreo dura 3 años. Bueno, pues vemos cómo el asesinato a sangre fría y la vertiente más espeluznante de la ocupación israelí no solo se repite, sino que además de forma alevosa y notoria son premiados los ejecutores y aquellos que vulneran los derechos de los palestinos y los que los asesinan a diario. Eta iragan astean albiste kezkagarria iritsi zaigu, izan ere Israelgo armadak Cisjordanian Palestinako zenbait edabidetako egoitzetan sartu, arakatu eta itzi egin ditu. Israel clausura medios de comunicación en la Palestina ocupada. El ejército israelí clausuró el pasado 18 de octubre de 2017 un total de 8 centros de trabajo de 3 medios de comunicación en Cisjordania, en la Palestina ocupada. Las compañías son Palmedia, Ramsat, Transmedia, que proporcionaban servicios de comunicación en las localidades palestinas de Nablus, Hebrón, Ramala y Belén. Estos centros de trabajo y los estudios audiovisuales son alquilados por los canales Al-Quds, Al-Aqsa y Palestine Today. Las fuerzas israelíes confiscaron los dispositivos y equipos de radiodifusión y cerraron las oficinas durante 6 meses sin aclarar los motivos, además de arrestar a 2 periodistas palestinos en la localidad de Hebrón. El Centro Palestino de Derechos Humanos ha condenado estas decisiones y ha llamado a la comunidad internacional a presionar a las fuerzas israelíes y poner fin a los ataques contra los medios de comunicación palestinos. Según la investigación del Centro Palestino de Derechos Humanos, aproximadamente a la 1 de la madrugada del miércoles 18 de octubre, las fuerzas israelíes se trasladaron a Nablus y allanaron la oficina de Palmedia Company for Media Service en el 8º piso del edificio del complejo municipal. También confiscaron los equipos de radiodifusión, producción y distribución de la compañía y luego lo cerraron con una placa de hierro. El ejército israelí fijó unos carteles en la puerta exterior firmados por el comandante de las fuerzas de defensa israelíes de Judea y la división de Samaria, declarando que cerrar la empresa era necesario. También irrumpieron en las oficinas de Transmedia y Ramsat Companies for Media Service en el 4º piso del edificio Canaz, junto al complejo municipal. En esta ocasión se llevaron equipos de transmisión, producción y distribución y cerraron las empresas con una placa de hierro. De la misma forma, fijaron en las puertas exteriores carteles similares que subrayaban el cierre por orden del comandante de las fuerzas israelíes en Cisjordania. Mientras tanto, las fuerzas israelíes registraron el edificio Al-Maha en Hebrón, que incluye oficinas de varias compañías y canales de medios. Asaltaron las oficinas de Al-Quds Channel, Al-Aqsa Televisión, Transmedia Company y Pal Media Company. También detuvieron al director de Transmedia Company, el periodista Amer Mohamed Al-Habari, en su casa del barrio de Nemraj, y a su hermano Ibrahim, director administrativo de la compañía, en su casa del barrio de Sahaba, llevando a ambos a un destino desconocido. Las fuerzas israelíes fijaron una declaración en las puertas de las oficinas indicando el cierre de la sucursal de Ramsat Media Agency por el periodo de 6 meses. Las fuerzas israelíes también entraron en la biblioteca comunitaria de conocimiento e investigación cerca de la oficina de Transmedia en Hebrón. Tomaron 6 computadoras, un dispositivo de fibra y fotocopiadoras y rompieron las puertas y las cámaras de vigilancia. A la misma hora, en Ramallah, las fuerzas israelíes irrumpieron en empresas de radiodifusión y producción de medios, incluidos Ramsat, Transmedia y Palmedia, y confiscaron sus equipos y cintas de vídeo y montaje. Testigos presenciales dijeron que las fuerzas israelíes allanaron el edificio en Ramallah, que incluye compañías de medios, y dañó los ascensores en el mismo. También evitaron que alguien entrara o saliera del edificio. Asaltaron las oficinas de Transmedia y Palmedia, además de apoderarse de su equipo. Luego ordenaron a los dueños que cerraran sus compañías por el periodo de 6 meses y amenazaron a quien desobedeciera las órdenes a ser sometido a interrogatorios o detenciones. Cabe mencionar que las fuerzas israelíes allanaron Palmedia Company por segunda vez consecutiva en 2 meses y se apoderaron de todo su contenido. En Belén, por su parte, las fuerzas israelíes confiscaron equipos de la oficina de medios de Pal Media Company. Testigos presenciales dijeron que una gran fuerza de soldados israelíes allanó la oficina en la calle Al-Karkafa, en el centro de Belén, después de romper la puerta principal, y luego confiscaron algunos dispositivos y equipos y dañaron otros. Bueno, pues ataques coordinados en todas estas localidades contra pues los medios de la prensa, local, y que bueno, pues apenas han tenido eco en los grandes medios de la prensa internacional, que bueno, pues tanto se preocupan del control mediático y de la prensa en otros lugares. Bai, eta bueno, Israelek informaziorako eskubidea urratzen die palestinarrei, baina beste eskubide batzuk ere arriskuan jartzen ditu egunero, haien artean ba osasuna, palestinarren osasuna arriskuan jartzen du okupazioaren bidez, eta hurrengo berriak alaxea saltzen digu. La contaminación del agua causa cientos de infecciones en un campamento de refugiados de Cisjordania. Según nos dicen, más de 300 personas enfermaron el miércoles pasado debido al agua contaminada en el campo de refugiados de Al-Fawar, al sur de Hebrón, en Cisjordania. Según una fuente médica, la mayoría de los niños infectados están infectados por la bacteria amoeba después de que el agua de las aguas residuales se mezclase con el agua potable del campamento. La fuente también instó a las autoridades interesadas a trabajar rápidamente y salvar el campamento de un desastre de salud debido a los daños en las tuberías de agua potable. Pues vemos cómo los tentáculos de la ocupación tienen consecuencias directas en la vida diaria de las personas, que en este caso tienen que soportar la vida en un campo de refugiados desde hace décadas, pero que además, debido a la ocupación militar de Israel, pues tienen dificultades serias para tener agua potable segura para la población. Eta Irralgo autoritateek, agintek berriz ere mehatxu egiten dute, ez dutela inongo asmorik koloniak ateratzeko Zisjordaniatik, are gehiago asmoa dutela kolonien edapenaren politikarekin jarraitzeko. Eta jarraian aipatuko dugun albistean oso leku estrategiko batean, Jordan ibaiaren ertzeetan. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado el pasado jueves que las autoridades israelíes no retirarán los asentamientos de colonos construidos en el Valle del Jordán, recalcando que esa zona siempre será parte de Israel. y dicho sea de paso contraviniendo pues la legislación y el derecho internacional que reconoce ese territorio pues a la autoridad palestina. Continuaremos con los asentamientos, invirtiendo en infraestructuras y turismo, ha dicho argumentando que el Valle del Jordán es un cinturón defensivo estratégico para el país. Oriente Próximo es inestable y violento, ha señalado Netanyahu, agregando que sin la presencia de Israel en el Valle del Jordán, la oleada de fundamentalismo podría llegar al interior de Israel. Así, Netanyahu ha apuntado que la línea defensiva oriental empieza en este lugar. Si no fuera por eso, Teherán y Hamastán, que es como Netanyahu se refiere a los territorios gobernados por Hamas, estarían aquí. No dejaremos que eso pase, ha recalcado. El primer ministro ha reiterado que los asentamientos en esa zona son de mayor importancia a nivel de seguridad para Israel. Así informaba el diario local Haaretz. Netanyahu se ha pronunciado además sobre el acuerdo de paz con Jordania firmado en 1994. A ambos lados del río Jordán hay verde. Nos instalamos y cultivamos. Ellos construyen y cultivan. Este es precisamente el lugar en el que podemos expandir la cooperación regional, ha zanjado. Cisjordania, incluida Jerusalén Este, la Franja de Gaza y los Altos del Golán, fueron ocupados militarmente por Israel en la Guerra del 67, por lo que la construcción de asentamientos y la colonización de estos territorios supone un crimen de guerra desde el punto de vista del derecho internacional. En Cisjordania viven 531.000 colonos, según datos de 2012, parte en colonias consideradas legales por Israel y no así por el derecho internacional, y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el propio gobierno israelí. Las cifras podrían ser superiores al medio millón de colonos. En cualquier caso, este territorio del Valle del Jordán, según el derecho internacional, está reconocido a Cisjordania. Y lo que deja sin comentar Netanyahu es la importancia estratégica de este lugar, habida cuenta de que el río Jordán es una de las principales fuentes de agua de todo Oriente Medio. Y la zona más fértil y la llave de agua del río Jordán. Con lo cual, una zona de interés estratégico pues para expandir estas colonias, que por otra parte pues expanden también por todo Cisjordania, como así recoge la próxima noticia. Así es, porque Israel ha aprobado la construcción de más de 1.300 viviendas en Cisjordania, lo que eleva a casi 2.650 las edificaciones en los últimos tres días. Esto era una noticia referida a la semana pasada, en el cual nos hablan de cómo el pasado miércoles se aprobaba más de un centenar de viviendas y en una nueva colonia autorizada por Israel. Y en este caso se referían a una nueva colonia construida o aprobada para Hebrón. Y bueno, a pesar de que la Unión Europea pidió a Tel Aviv que reconsiderase su decisión, la ampliación de estos asentamientos, colonias, que recordamos que son ilegales según el derecho internacional, pues parece que se va a hacer efectiva. Y así y hemos podido ver cómo en una entrevista el analista internacional Wadi Calvo abordaba este tema desde Buenos Aires y nos daba un análisis acerca de esta ampliación de las colonias en la Cisjordania ocupada. Pues lo escuchamos en este audio que recogemos de Hispan TV. Y ahora preguntamos sobre este tema al analista internacional Wadi Calvo desde Buenos Aires. Muy buena, señor Calvo. ¿Por qué, pese a la ilegalidad de los asentamientos, no se imponen medidas de presión contra el régimen israelí? Bueno, porque no hay voluntad de establecer sanciones contra Israel. Esta historia la venimos viviendo hace ya 70 años. El Estado sionista tiene un plan perfectamente calculado que viene desarrollando desde el 47, que es quedarse con todo lo que correspondía a Palestina y quizás un poco más, recordando el viejo anhelo de la Gran Israel, y hacia allí marchan. No hay solución. Las resoluciones de Naciones Unidas que sacan anualmente para exigir a Tel Aviv que vuelva a las fronteras de la guerra a los seis, anterior a la guerra a los seis días, y todas esas cuestiones es papel mojado. Lo que importa es estos planes expansionistas que desarrolla Israel meticulosamente, y que jamás va a detenerse hasta o bien lograr su cometido, que es echar al pueblo palestino al mar, o bien que la comunidad internacional se ponga firme con el Estado sionista y de una vez y para siempre lo ponga en su lugar, ¿no es cierto? Señor Calvo, ¿qué es lo que busca Israel al expandir los asentamientos? Eso, exterminar cualquier ilusión del pueblo palestino a recuperar su estado, porque Palestina fue un país milenario y se ha quedado sin nada, apenas con unas manchitas en Cisjordania, con un pequeño rectángulo en Gaza y miles y miles y miles de muertos. Es lo único que tiene Palestina y ni siquiera eso se lo quieren mantener. El predominio de Israel, la influencia de Israel en Occidente, particularmente en los Estados Unidos, recordemos el yerno de Donald Trump, es un judío ortodoxo que obligó a la hija de Donald Trump a convertirse al judaísmo. Tienen todas las de ganar, Israel tiene todas las de ganar y está aprovechando todas las cartas, jugando a fondo, ¿no es cierto? Señor Calvo, muchísimas gracias por sus opiniones, ha sido muy amable de su parte. Vale. Bueno, gogoeta horiekin amaitutzat emango dugu gaurko albistegia, gaurko prentsa repasoa, eta garaia da gaurko elkarrizketari heltzeko. Jerusalem aldera joko dugu Barbara de Murtas ekintzailearen eskutik. Arekin harremanetan jartzen garen bitartean, musikaren eskutik ere joango gara Jerusalemera, Alkutzera. Eta Rimbana abeslari palestinarraren kanta bat entzungo dugu, hain zuzen ere, Jerusalem izena daramana, Alkutz Everlasting, Rimbana. لحظة كل الناس غنوا عن القدس بلحظة كل الناس كتبوا عن القدس بلحظة دوروا صوروا شهداء وأحزان بلحظة تسجيل الأغاني الجديدة بعد ما انكتبت عناوين وتقارير الجريدة وحدة بتسأل Thank you. abrimos nuevamente este espacio que dedicamos en Wintifada y coproducimos con la organización Sodepaz, pues a temas que nos ayudarán a conocer más de cerca la realidad palestina, un espacio en el que, bueno, a lo largo de una serie de entrevistas y a lo largo del testimonio de varias mujeres que viven o han vivido en Palestina, pues nos acercamos a estas realidades. Xavi, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, pues cuéntanos hoy de qué vamos a hablar y cuál va a ser nuestra interlocutora. Bueno, pues la interlocutora, vamos a tener la oportunidad de charlar con Bárbara de Murtas. Bárbara, bueno, es una mujer que lleva desde el año 2005, o sea, ya hace 12 años, vinculada muy estrechamente a todo el trabajo de solidaridad con Palestina. Y en concreto, pues, canalizado mediante proyectos de cooperación de diferentes ONGs en las que ha trabajado allí en los territorios ocupados. Bárbara, sobre todo, pues, es una especialista en la elaboración de estudios e informes sobre las constantes violaciones de derechos humanos, y bueno, pues le ha permitido, ¿no?, dirigir diversos estudios con Axur Las Segovias, con Yepala, y ahora mismo Bárbara se encuentra como responsable de la ONG vasca Mundubat, residiendo en la ciudad de Jerusalén Este. Y con ella, pues bueno, hoy vamos a repasar lo que significa vivir a día de hoy bajo esa feroz ocupación militar israelí, en concreto sobre la enorme campaña de limpieza étnica que el Estado sionista está llevando a cabo en toda Cisjordania, pero quizá en los últimos 2 años con especial incidencia en lo que es la ciudad de Jerusalén Este, en el cual, pues bueno, pues está produciendo una serie de ataques y de asesinatos selectivos en masa. Bueno, pues se está deteniendo a un número altísimo de población joven de la ciudad de Jerusalén Este. Se sigue demoliendo viviendas palestinas para meter a colonos, a familias colonas israelíes. Y bueno, pues esta es la visión que nos va a ofrecer hoy Bárbara de lo que significa a día de hoy vivir y trabajar la solidaridad con Palestina en una ciudad tan sitiada militarmente como es Jerusalén Este. Pues nos vamos hoy a la capital histórica de Palestina, a Jerusalén, para charlar con Bárbara de Murtas y para recoger su testimonio, más de una década trabajando allí, y bueno, seguramente que tiene mucho que contarnos. Eskerrik asko, Xavi, eta aurren arte, agur. Bai, zuei. Bueno, pues como nos introducía nuestro compañero Xavi Aguirre Gaviria, nos vamos ahora hasta Jerusalén Este para charlar con Bárbara de Murtas, a quien tenemos ya al otro lado del aparato. Bárbara, arratsaldeon. Hola. Bueno, hola a todas y todos. Pues Bárbara, que llevas ya más de una década trabajando en Palestina, en concreto en estos momentos eres coordinadora de proyectos de Mundubat, pero has trabajado y colaborado con otras organizaciones y siempre realizando un trabajo de documentación, de estudio sobre las violaciones de derechos humanos en Cisjordania. Una década de trabajo, supongo que muy arduo, ¿no? Habida cuenta que recopilar datos y testimonios sobre todos estos atropellos de los derechos humanos, pues no es un trabajo fácil en Palestina, ¿no? No, absolutamente. Sobre todo, o sea, 10 años te da una perspectiva para poder ver cómo la situación ha ido empeorando, en vez que mejorando a lo largo de estos 10 años, a pesar de que desde la sociedad civil se mantiene ahí un papel activo de denuncia, tanto a nivel local que a nivel internacional, pero sí resulta bastante bastante duro y no va mejor. ¿Cómo es vuestra dinámica diaria, vuestro trabajo, y qué recorrido tienen pues todos estos testimonios recopilados, estos informes redactados? ¿Qué recorrido, qué finalidad tienen? Pues desde Mundubat tengo un recorrido súper largo de trabajo en Palestina, además de mi recorrido personal, que nos ha llevado a fortalecer muchísimo nuestra presencia en lo que es Jerusalén Este. Una clara apuesta debido a las necesidades de la ciudad y la importancia a nivel político, a nivel internacional y local y estratégico. porque consideramos que representa todas las violaciones y toda la ocupación en un territorio mucho más pequeño de lo que es Cisjordania, que Jerusalén parte de Cisjordania claramente, pero vive una situación diferente. Entonces, durante todos estos años hemos ido recopilando toda la violación de derechos humanos y sobre todo de los activistas también de derechos humanos, en los que pues, nos focalizamos muchísimo y nos ha llevado a priorizar este lugar de trabajo. Porque creemos que para cualquier negociaciones futuras Jerusalén es la clave. Sin dejar clara la importancia de Jerusalén, el estatus de Jerusalén, no podemos hablar de los demás elementos de cualquier negociación o cualquier acuerdo que pueda haber. Queríamos centrarnos precisamente en la situación de Jerusalén, ¿no? Porque por su simbología, por su importancia estratégica, la capital histórica de Palestina, reivindicada también por el régimen sionista como capital del Estado de Israel, o así al menos pues lo anuncia, ¿no? La nueva administración estadounidense, uno de sus primeros anuncios fue que iba a reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Cuál es la importancia histórica, simbólica y estratégica de Jerusalén y por qué por qué es este centro de conflicto y centro también de esa campaña de judicialización, ¿no? que progresivamente va realizando la administración israelí? Pues Jerusalén siempre ha sido, digamos, el objetivo desde la creación del Estado de Israel en 1948 de las políticas y de las políticas de conquista, digamos, y de colonización del Estado de Israel. Lo ha conseguido finalmente en 1967 y desde entonces, que este año serán 50 años, celebran lo que ellos definen la liberación y la unificación de Jerusalén. Y eso lo han fortalecido luego a partir de 1980 con una ley diciendo que es la capital oficial del Estado de Israel. Y como tú bien dices, sí, pues hay por parte de la administración estadounidense una voluntad, aunque no se ha precisado en nada, y de momento la administración Trump se queda bastante vaga, no ha hecho más pasos que los que ha hecho durante la campaña electoral para transferir lo que es la embajada a Jerusalén. Para entender eso, desde Tel Aviv a Jerusalén, hay que entender que la unificación y la ocupación de Jerusalén, la unificación por parte de Israel, la que se llama unificación, está condenada a nivel internacional, por lo que todos los estados a nivel internacional tienen sus embajadas en el Tel Aviv, que es la capital oficial del Estado de Israel. Uh-huh. Entonces, el transferir la embajada en Jerusalén tiene un valor político simbólico de aceptar, en contra de lo que dice la legislación internacional, Jerusalén como capital. Tiene un valor la ciudad por muchas razones. Fue dividida en su momento, claramente en una parte entre el este y el oeste, pero históricamente como lo que es Judea y Samaria, que sería lo que llaman los israelíes Judea y Samaria, que sería Cisjordania, para ellos representa su tierra. Y para ellos, desde una perspectiva también arqueológica que intentan defender, Jerusalén es como la base de todas sus creencias y tiene muchísimos lugares sagrados. Entonces, esta es una de las razones por la que quieren mantenerse en la ciudad. Tiene un valor simbólico muy fuerte, lo que ha conllevado a muchísimas cosas en la ciudad de Jerusalén a lo largo de estos años. Se está volviendo una ciudad cada vez más conservadora, cada vez hay más presencia de judíos ortodoxos que se vienen a vivir a la ciudad y también hay mucho más conflictos internos en transformar esta ciudad en una ciudad, no solamente una ciudad de mayoritariamente de población judía, que es parte de una de las políticas de la municipalidad, sino también con un fuerte componente del sector. Como decías, desde la misma creación del Estado de Israel y desde sus propios mitos fundacionales reivindican o pretenden ubicar su capital en Jerusalén y para ello llevan pues a cabo unas políticas de limpieza étnica, una judeización, utilizando la propia terminología utilizada por la administración israelí, judeización de Jerusalén. ¿Eso cómo se lleva? El fin último, suponemos que es eliminar a toda la población palestina residente en Jerusalén. ¿Cómo se plasma eso, cómo se implementa en la práctica, ya sea vía administrativa, vía militar, el hecho de eliminar a la población palestina de Jerusalén? Pues tiene muchísimos, muchísimos elementos. Esto empieza en el 67, cuando ya nada más conquistar la ciudad, se establecen lo que son los límites de la ciudad en la que van entre, van a sobrepasan lo que son los límites de 1967 y empiezan a construir lo que son asentamientos en todo ese territorio que está entre luego la línea verde y Jerusalén. En principio, la primera política que se desarrolla después de 1967 son la acaparación de tierras por razones estatales. Eso significa ocupar la tierra o reclamar la tierra por razones militares, ocupan la tierra porque consideran que es propiedad abandonada, aunque tenga un título de propiedad, y también hay expropiación de tierra por necesidades públicas, lo que se llama últimamente la ocupación verde. Hay una nueva manera de ocupar, de confiscar tierras palestinas para hacer espacios verdes dentro de la municipalidad. Que esa política solo se aplica a las tierras palestinas, que luego sus territorios pueden ser utilizados tanto por espacios verdes realmente como por asentamientos. Eso tiene un objetivo que luego se ha desarrollado con la, a lo largo de los tiempos después del 67 con otras políticas, que es la mayoría demográfica. Es una lucha demográfica que esa se tiene dentro de todo el Estado de Israel y especialmente dentro de la ciudad de Jerusalén. Para poder hacer eso se desarrollan diferentes políticas. Primero, además de la construcción de los asentamientos, como hemos dicho, que esto está fortalecido por la construcción del muro desde el año 2000, que como sabemos se construyó más allá de la línea verde, que la línea verde sería la demarcación oficial del 48 entre el territorio de Cisjordania e Israel, para poder adquirir más territorio, más población judía de los asentamientos de Cisjordania, para aumentar lo que ellos definen el Gran Jerusalén, que cuenta con un mayor número de población. Haciendo eso, pues estrangulan y dividen lo que es Jordania en varios enclaves, estrangulan la economía de la sociedad civil palestina, haciendo que las personas tengan que dejar Jerusalén y moverse a lugares que son más económicos. Porque hay que tener en cuenta que la situación de Jerusalén a nivel económico y los niveles de pobreza son altísimos. A esto, para fomentar el control demográfico, se puede añadir la gestión de los permisos de residencia. A la hora de crear de ocupar Jerusalén en el 67, la población palestina no recibe la ciudadanía, sino que recibe un permiso de residencia permanente. Este servicio de residencia permanente puede ser revocado en cualquier momento. Y es un permiso que te da derecho a una serie solo de derechos comparado con la ciudadanía israelí. Desde la seguridad social se puede trabajar en Israel, pero no todos los derechos están incluidos. Y sobre todo estos derechos se pueden revocar muy arbitrariamente. Desde hay que demostrar que se está viviendo dentro de la ciudad, o sea, no se puede vivir fuera de lo que son los límites de la ciudad, porque se te puede revocar los derechos de residencia. Además, que tú cada vez que pides la renovación tienes que demostrar que estás viviendo en Jerusalén. Si dejas la ciudad para irte a vivir fuera, para estudiar, para trabajar, después de 7 años te pueden revocar los derechos de residencia. Tampoco se fomentan los derechos de reunificación familiar. Es decir, cada vez más las bodas, los matrimonios entre personas palestinas de Cisjordania y de Jerusalén son menos numerosos, porque automáticamente, no siempre, pero no está garantizado que el cónyuge pueda tener el permiso de residencia, por lo que es una elección bastante bastante difícil para la población. Con todo... A pesar de todo este entramado legal, de todas estas trabas administrativas, de la expulsión directa incluso de población palestina de Jerusalén, intentando pues modificar la demografía de la ciudad, a pesar de todo sigue una importante comunidad palestina viviendo en Jerusalén. Supongo que lo hacen con una determinación de no abandonar la ciudad, a pesar de lo difícil que se les pone. ¿En qué condiciones de vida están viviendo los y las palestinas que residen en Jerusalén? Pues claramente hay una fuerte resistencia por parte de la población palestina, como en todos los lugares del territorio palestino. Entonces, los mecanismos, digamos, de respuesta a eso son seguir viviendo en la ciudad, aunque la densidad de la población es muy elevada. Y la situación, además de vivir en casas muy pequeña o muy hacinados, porque no hay permisos de, no es muy difícil obtener permisos para nuevas construcciones, entonces todas las zonas son sobrepobladas, las viviendas son muy, muy, muy caras, y esto conlleva muchas veces que las personas tengan que ir a vivir al otro lado del muro, aunque siempre es Jerusalén, donde las casas son más baratas, pero que no te dan la garantía que en un futuro ese territorio, que todavía es Jerusalén, pero está al otro lado del muro, no pase a ser Cisjordania y pierdan los derechos de residencia. A todo esto, como decía antes, la situación económica, que es muy, muy, muy, muy difícil, hay una fuerte dependencia de la economía israelí, pero sobre todo no hay ningún apoyo, ningún fortalecimiento a lo que es la sociedad palestina para que pueda desarrollar su economía, cosa que han roto a través del muro. Entonces, como dije, pues hay un elevadísimo nivel de pobreza, hay un nivel de problemas en las escuelas, que no se permite construir suficientes escuelas para lo que es la población palestina. Se está sofocando de alguna manera, intentando eliminar lo que es la identidad palestina de la ciudad. Y esto se hace con numerosas políticas que afectan sobre todo a la sociedad civil y el desarrollo cultural identitario de Palestina. Han cerrado todo lo que son los centros culturales, las instituciones representativas de Palestina, por lo que la vida social dentro de Jerusalén Este es cada vez más débil. A esto se añade una política de detenciones intensa, sobre todo hacia la población más joven y masculina, pero no solo, porque ha habido cambio a lo largo de los últimos 3 años, digamos, a partir de 2014, cuando la situación se ha vuelto más tensa, y esto conlleva hay que la juventud vive con mucho miedo. También tampoco tiene muchas cosas que hacer, actividades que desarrollar, por lo que la ciudad cada vez es más cerrada y más y con menos actividad para las personas jóvenes. Y para la familia eso conlleva una serie de miedos también hacia sus niños y niñas al salir a determinadas horas de la noche por miedos a detenciones. Además, en muchos lugares donde se hacen muchísimas redadas, según las temporadas y según los acontecimientos, que no todos llegan a los medios a Europa, pero aquí pasan cosas todos los días. Y según lo que ocurra, pues hay detenciones nocturnas, normalmente redadas nocturnas en las casas, en búsqueda de personas, creando pánico y miedo. De los principales problemas se resumen en altos niveles de pobreza, altos niveles de violencia y altos niveles de detenciones. Y muy grave y a destacar es la detención de niños y niñas últimamente, en los últimos 3 años, por delito de tirar piedras. No es ninguna leyenda, es verdad. A esto se puede añadir también el desarrollo de una nueva política de detenciones por incitación a la violencia dentro de la esfera del activismo en la web. De hecho, Bárbara, hace escasos 4 días, pues a través de las redes sociales precisamente se ha difundido las imágenes de una joven menor de edad acribillada en la puerta de Damasco, pues y gracias a que se ha difundido a través de las redes sociales ha podido trascender esa noticia, que no ha sido ni siquiera resultado noticiable para los medios de la prensa hegemónica. Al parecer, pues es algo cotidiano que una menor de edad, que una niña, pues sea acribillada por un grupo de militares en la calle. ¿Son estas escenas de la vida cotidiana en Jerusalén? Pues sí. No son escenas que igual te encuentras todos los días, pero que sí que ocurren, tanto en Jerusalén como en Cisjordania. Esto empezó hace 3 años, en 2014, y sobre todo la gran tensión fue en el año 2015. Hay que tener en consideración, para poder entender estos acontecimientos, que la sociedad aquí está muy tensa y muy desesperada. Se encuentran como en el medio, ¿no? Fruto de una política también de separación y de desconexión del Estado entre los de Cisjordania, los palestinos y palestinas también, el 48, los de Jerusalén están en una situación muy, muy, muy difícil y muy tensa, y esto se acumula a lo largo del tiempo. Este tipo de reacciones, lo que llama la antifada de los cuchillos, pero que realmente no se puede decir antifada, y es una terminología que viene utilizada por el Estado de Israel, es fruto exactamente de todo esto. Pero hay que analizarlo a la luz de diferentes elementos, que son el miedo del ejército israelí, que responde siempre desproporcionadamente a estos ataques. Algunos son verdaderos, algunos no están demostrados, siempre se alega a que hay un cuchillo o hay algún tipo de arma, pueden ser tijeras también, pero no siempre hay pruebas de lo que ocurre. Y la respuesta, en este caso, en la puerta de Damasco hace 4 días, desproporcionada, y hay testimonios y análisis hace poco, demuestran como la incapacidad realmente del ejército de poder responder a esto, la falta de proporcionalidad hacia, en este caso, esta chica, en un lugar muy concurrido de gente. Damasco Gate, pasan millones de personas todos los días. Y una reacción así de 5 soldados disparando a una chica a una distancia prudencial, son realmente porque alguien cree que hay un cuchillo, para mí es claramente indicativo del miedo que hay. Uh-huh. Y también de la impunidad. Uh-huh. Porque de estos casos hay varios y el 90-95% no tienen una investigación. Y no, desde luego, es una respuesta desproporcionada. Uh-huh. Y en este caso, no, como en muchos otros casos, no se demuestra realmente la presencia de un cuchillo al final. Para alguien como tú, que llevas más de una década pues reportando atropellos de los y violaciones de los derechos humanos en Cisjordania, pues supongo que resultará doloroso la impunidad con la que se desarrollan estos acontecimientos, y la impunidad en general con la que la administración israelí pues vulnera sistemáticamente el derecho internacional. En concreto, en el caso de Jerusalén, pues hablamos del proceso de judeización progresivo de Jerusalén, que vulnera cualquier legislación internacional, vulnera supongo que la comunidad internacional tiene perfectamente estipulado el estatus de Jerusalén, los límites de zona Jerusalén este oeste, todo eso se lo está saltando constantemente la administración israelí con total impunidad. Me imagino que para alguien precisamente que dedica su labor diaria y durante más de 10 años a reportar todas estas violaciones de derechos humanos, pues ver la impunidad con la que se desarrollan, pues tiene que ser un poco frustrante, ¿no? Es frustrante, muchísimo. Y como tú bien dices, a lo largo de 10 años que he tenido un recorrido y he trabajado a niveles de diferentes niveles, tanto a nivel europeo, de incidencia y advocacy, como a nivel de terreno, te das cuenta que cualquier tipo de intervenciones, cualquier tipo de apoyo para la población palestina, que sí que es necesario, requiere una respuesta política, porque y el Estado de Israel sabemos muy bien que necesita construir una narrativa fuerte, por lo que justificarse por todos sus actos y para que su población también crea que está haciendo, desarrollando las políticas correctas, que tiene todas las razones. Sin una respuesta por nuestra parte a nivel político, no se conseguirá nunca un cambio. Y claramente Israel sale, para el Estado de Israel es mucho más cómodo defender que él tiene totalmente su derecho, que tiene que defender su seguridad. Hay que tener en cuenta que el Estado de Israel no tiene una constitución, tiene una serie de leyes que regulan el Estado, y que el estado de emergencia y las cuestiones de seguridad llevan en vigor desde 1948, lo que le da una libertad de acción bastante, bastante amplia comparada con otros estados. Para vivir en estado de emergencia, pues tienes excusas para violar el derecho internacional diariamente. Y sobre todo, la narrativa es muy importante. Lo que tú dices de judicialización y de intentar argumentar el por qué no están aquí, para ellos es súper importante para no tener que enfrentarse a esas violaciones cotidianas. Ahora bien, vivir en Jerusalén es muy tenso. Es muy tenso y te lleva una frustración relacionada mucho con pues la maldad humana, ¿no? La maldad humana y la maquinación, la planificación de las violaciones y del conseguir el desplazamiento de la población palestina es aterrador. Pues Bárbara Damurtas, agradecerte que nos hayas acercado ya a la realidad de Jerusalén, pero agradecerte también pues esta labor encomiable de, bueno, al final hacen falta voces y hacen falta pues personas que den testimonio, que reporten y que recojan todas estas violaciones y atropellos de los derechos humanos para que algún día tenga un sentido todo este trabajo, ¿no? Pues sí, yo en eso seguiré y pues nada, os invito a todos y todas también a seguirnos, no solo a nosotros, Mundo Bata en general, en estos 50 años de ocupación, y a apoyar todas las actividades posibles y la campaña para hacer consciente de que Jerusalén es la capital de Palestina. Bueno, pues y que así sea. Es que ricasco, Bárbara, y gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a vosotras. Agur. Agur. Irurogeita iru urte. 63 años. 5 millones de refugiados. 5 millones de refugiados. Miles de asesinados. 8.000 presos políticos. 8.000 presos políticos. Lurreta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpire unda berrogeita mar kilómetro como un muro de 750 kilómetros. Bloqueoa. Bloqueo. Garbiketa étnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Bueno, eta irratzaioaren bukaera partean astero boikot, zinbertzio eta zigorren mugimenduari dedikatzen diogun atal honetan. Gaurkoan ez dugu izpide izango Israelgo interesen aurkako boikot kanpaina bat, baizik eta Israelek nazioarteko erakunden aurka burututako boikot bat. Israelek eta Estatu Batuetako euren aliatuek Nazio Batuen erakundeari ezarritako boikot bat, hain zuzen ere Nazio Batuen erakundeko kulturarako erakundeari, UNESCO-ri. Estados Unidos e Israel abandonan la UNESCO. Estados Unidos e Israel han anunciado este jueves pasado su retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Los motivos, según Washington, son la necesidad de una reforma y la supuesta, entre comillas, tendencia anti-israelí del organismo multilateral, para el que el abandono de Estados Unidos supone un duro golpe. Esta decisión no se tomó a la ligera y refleja las preocupaciones de los Estados Unidos con los crecientes atrasos en los pagos en la UNESCO, la necesidad de una reforma fundamental en la organización y la tendencia anti-israelí continua, aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un escueto comunicado del Departamento de Estado, donde no se ofrecen más explicaciones sobre estos argumentos. Escasas horas después, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu decidió que su país siguiera el mismo camino y calificó la decisión de Washington de valiente y moral, porque la UNESCO se ha convertido en el teatro del absurdo y porque en lugar de preservar la historia, la distorsiona, según un comunicado que señala que el Ministerio de Exteriores comenzará los preparativos para esta salida. Por su parte, la directora general del organismo, Irina Bokova, lamentó profundamente la decisión de Washington. En el momento en el que la lucha contra el extremismo violento pide una inversión renovada en educación y en diálogo intercultural para prevenir el odio, es profundamente lamentable que Estados Unidos se retire de la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de estos asuntos, dijo. Bueno, pese a retirarse como miembro, el gobierno estadounidense expresó su deseo de establecer una misión permanente como país observador ante ese organismo de Naciones Unidas. Washington también indicó su deseo de seguir colaborando en cuestiones como la protección del patrimonio mundial, la libertad de prensa, la colaboración científica y la educación. La retirada entrará en vigor el 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento con los estatutos del organismo. Bueno, realmente la decisión del presidente Donald Trump no supone una gran ruptura con respecto a la línea tradicional de Estados Unidos, plagada de desencuentros con la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ya Reagan en su época decretó la salida de la agencia durante la Guerra Fría. Y después no fue hasta octubre de 2013 con George W. Bush como presidente, 2003, perdón, con George Bush hijo, cuando Estados Unidos regresó al seno de la UNESCO, donde pasó a financiar el 22% del presupuesto. 8 años más tarde, como consecuencia de la entrada de Palestina como Estado en la organización, Washington congeló su contribución económica, lo que puso en aprietos financieros a la organización, que ahora abandona. La comunidad internacional, o como así la llaman, algunos reaccionó con desazón a la noticia, a excepción de Israel, que consideró la decisión como un punto de inflexión, ya que su entender las absurdas y vergonzosas resoluciones de la organización contra Israel tienen consecuencias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también lamentó profundamente la retirada a la luz del gran papel que ha tenido la UNESCO desde su fundación, según dijo uno de sus portavoces. Bueno, pues vemos cómo Estados Unidos una vez más plantea unidad de acción y de estrategia con Israel y se propone boicotear todo aquello que suponga cualquier tipo de declaración, aunque solo sea de tipo verbal, que pueda perjudicar los intereses de Israel en alguno de sus ámbitos. Y parece además que la administración de Donald Trump va a seguir por estos derroteros y por tanto la alianza para culminar la ocupación ilegal de Palestina entre Estados Unidos e Israel parece que continúa adelante. En una cuestión también que pudiera parecer baladí, como es la cultura, pero Israel tiene pues un interés muy especial en el ámbito de la cultura y en el ámbito de buscar siempre evidencias que justifiquen su relato histórico, que justifica su presencia en Palestina. Temas como la arqueología pues son cuestiones de Estado y cuestiones de interés militar en Israel. Y bueno, pues cualquier dictamen que en ese sentido perjudique a los intereses de Israel es considerado por ellos como un ataque anti-israelí o antisemita, incluso proveniendo de una agencia como de las Naciones Unidas como la UNESCO. Además de la importancia económica que tienen los asuntos de patrimonio histórico para la economía israelí, que la ocupación también se refleja en el control sobre los restos arqueológicos y sobre muchas otras cosas que generan importantes ingresos para el Estado de Israel. Pues como vemos, no hay ninguna cuestión que se escape al control sionista, incluso la cultura. Bueno, honen bestez, amaituzat eman beharko dugu gaurko saioa. Agurtu beharrean gaude, nola nahi ere gogoratu gure irratsaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitz.comiteinternacionalistak.org webgunean, irubebikoitz.alabedi.eu webgunean, eta baita Facebooken ere uintifada helbidean. Datorren asterarte, beraz, agur! Agur!